scratch for that. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al comienzo de una nueva edición de Distrito Apache, programa de radio y podcast dedicado a los sonidos de la cultura hip hop, de emisión y periodicidad semanal, facturado originalmente desde Contrabanda FM en Barcelona, www.contrabanda.org, o desde el 91.4 del dial de la frecuencia modulada de Barcelona. En este primer programa del mes de abril de 2026, ya os adelanto que tenemos un invitado en directo a los platos, que aparte de conversar con él un ratito, pues nos va a ofrecer una sesión en directo. Así que en cuanto se desvanezca la sintonía, os lo presento y empezamos a hablar con él. Contigo en el control, en todo lo que atañe a Distrito Apache, este que te habla y presenta, DJ Hum. J'ai rien à perdre, même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre, rien à foutre, rien à taire, j'ai rien à perdre. Step, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête, t'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le assassin de la police. Como os comentaba sobre la sintonía, esta noche en Distrito Apache tenemos invitado a los platos. Además, os adelanto que es un invitado que me hace mucha ilusión que haya podido venir por fin a hacerse una sesión aquí al Distrito Apache, porque es un compañero de la escena del hip hop de Barcelona con el que llevo compartiendo experiencias mucho tiempo y nos hemos dado cuenta recientemente que todavía no había pasado a pinchar por aquí por Distrito Apache. Así que esta noche vamos a enmendar esa errata histórica y os presento desde el micro 3 a mi apreciado Hosky. Buenas noches, Hosky, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Hum? Ya tocaba, ¿eh? Sí, tío, yo de hecho, o sea, cuando me planteé volver a retomar las sesiones mensuales cuando cambiamos al Ateneo Enciclopédic de sí, Contrabanda, sí. Pues empecé a repasar a gente que posiblemente no hubiera venido, ¿no? Y pues recordé que quizás tú igual no habías estado en registros igual acompañando a MCs o en alguno de los aniversarios o cosas así, pero no habías venido a pinchar, ¿no? Claro, lo fuerte es que he estado aquí, vamos, más que unas cuantas veces. Sí, sí, sí. Vamos, sí. Lo que te comentaba. Pero bueno, ya está bien que por fin sí. Oficialicemos una visita solo con Hosky como protagonista en el programa. Y Hosky, como hago con la mayoría de invitados, DJs y selectores que vienen, yo te quería empezar preguntando cómo fue tu primer encuentro con unos platos. ¿Dónde fue o cuándo fue ese momento en el que te pusiste delante de unos tocadiscos y dijiste esto va a ser lo mío o creo que puede ser lo mío? Hostia, yo creo que como cualquier chaval de mi edad que le ha metido caña a esto, yo creo que con él toca discos de su padre o de su madre. De la familia, hombre, ¿no? Un poco. Destrozándolo. Ay, ay. Totalmente, rayándole los discos de los Beatles y eso. Y ahí ya, vamos, ahí ya le pillé el rollito y hasta ahora, vaya. Bueno, que además, Hosky, tú eres un DJ, un artista dentro de la escena local de Barcelona, que tienes una trayectoria bastante larga aquí en la ciudad, o sea, nosotros nos conocemos desde hace un montón de tiempo, pero si la gente no, si hay alguien ahí al otro lado que no te tiene muy calado o poco calado, hay que decir que a mí me suena, por lo menos, y luego me enmiendas tú un poco los datos y la cartilla, ¿no? Que has estado en proyectos con, sobre todo pues, con grupos y con MCs, ¿no? Y has estado con Hechos Verídicos, con Herida Abierta, has participado también con Piel Roja y con Ecus Lágrima, con los Never Normal Corporation, has formado parte también del proyecto Llobregat Block Party. Me refiero que seguro que me dejo algunos, pero yo te tengo calado por estos. Sí, cuéntame un poco eso, cómo empezaste a involucrarte en la escena local de Varna y cómo has llegado pues en 2026 a todavía estar manteniéndote al frente de los platos, ¿no? Un poco. Claro, al final, bueno, tú lo sabes bien que cuando empezaba, al menos yo ahí 2010, 2008, uh-huh. 2007 y tal, no había mucho DJ y había demasiado grupo. Y claro, al final pues todo nos tocaba repetir. Había déficit de DJs. Totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, sí. Al final era en un evento en la Repu o donde fuese de turno. Dos DJs y 10 grupos, uh-huh. Y nos íbamos ahí turnando, haciendo maratones de DJs, sí, ¿no? Sí, un poco. Incluso nos intercambiábamos grupos. O sea, yo he compartido yo le he pinchado a grupos que el CEAC también le ha pinchado, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, claro, hemos compartido grupos. Sí, el CEAC es otro ilustre DJ de guardia, ¿no? Totalmente, jams larguísimas. Totalmente, o sea, eso lo hemos comentado mucho. A veces cuando hemos hecho esa transición de yo hoy preguntarle, oye, ¿qué onda? ¿Qué tal? Claro, ¿a quién le pinchas tú hoy, no? Claro, claro, claro. O me ha dicho este que para hacer un proyecto juntos, ¿qué experiencia tienes tú? Tal, ¿sabes? Ya. Y macho, pues bueno, el CEA que es un sabio en esto. Y, sí, es un jefe. Sí, es un jefe. Y aparte me saca más experiencia y más edad, entonces siempre me ha recomendado bien. Uh-huh. Pero sí, al final yo me acuerdo épocas de en algún bolo de que hubieran 5 grupos y yo tenía que pincharles a todos. Ya. Y que luego solo te dieran un refresco de cola, ¿no? Bueno, para, claro, este es el gran dilema también. Ya, sí, tío. Sí. Bueno, pero de toda la gente con la que has ido un poco relacionándote desde tus comienzos hasta el momento actual, a efectos de hip hop sobre todo, ¿con qué proyectos o con qué grupos o artistas has estado más involucrado históricamente para que la gente un poco que no lo sepa, pues te pueda situar, ¿no? En el tiempo. Claro. A ver, yo con Hechos Verídicos, con el Mito, básicamente, sí que fue durante mucho tiempo como mi grupo central con el que le metí mucha caña. Y a partir de ahí, pues bueno, es que de mi crew, de la SPM, pues de ahí muchos eran raperos y con muchos acababa yendo a pinchar, pues ya sea con el Noller, con el Isaac Sin Dios, uh-huh. Y bueno, y luego lo que comentabas antes con el Piel Roja y el Zumbi, sí que uh-huh. hicimos un disco juntos y, ya, y bueno, rulamos un poquillo. Por eso te he preguntado un poquito también, porque yo lo tenía como vinculado, ¿no? Un poquito. Sí, sí, luego también pues con Randy Acosta también estuve una epoquilla así uh-huh. corta, y pero sí, sobre todo esa época con Zumbi y Piel Roja sí que estuvo chula, y luego acabé encaminando con Ecus Lágrima también. Sí, que uh-huh. fuiste un poco pues el DJ de directo de Ecus Lágrima, ¿no? Sí. Mientras el proyecto estuvo activo, que yo no sé ahora ellos cómo están, porque hace... Se vienen cositas. Sí, sí, se están calentando otra sí, vez. Que se calienta la cosa, pues, sí, sí. Pues me alegro, porque a mí siempre me ha gustado mucho el enfoque que tiene la trupe de Ecus Lágrima. Sí, sí, sí. Y sí. Tú formas parte de ello también. Totalmente, sí, sí, o sea, sí. Me siento de los proyectos con los que me he sentido más identificado, el de Ecus Lágrima. Y yo creo que aún tienen que hablar, básicamente. Sí, tienen cosas que decir. Sí, todavía. Sí, yo creo que aún no se ha acabado esto. Bueno, pues me alegro por el lado que me toca, porque realmente eso es uno de los nombres de la escena de Barcelona que molaría que estuvieran continuamente activos. Totalmente, totalmente. Bien, bien bueno. Oye, y también nombrábamos antes, aunque fuera por encima, el proyecto Llobregat Block Party. Tú has sido también una cara visible junto a DJ Alar durante mucho tiempo. Como todo, pues son ciclos que empiezan y acaban, pero ahí también me refiero a efectos, digamos, de relacionales. Habéis hecho un trabajo gordísimo de base, ¿no? De dar oportunidad a MCs, a DJs, a beatmakers. Me refiero que las block parties de Llobregat Block Party han sido como muy míticas durante uh-huh. bastante tiempo. Sí, yo puedo decir que todo lo que he hecho siempre uh-huh. se podría resumir o encapsular sí, sí, en sí. el proyecto de Block Party. Ya. O sea, es donde he estado más años, donde me he dejado la piel uh-huh. y donde hemos hecho cosas bonitas, ¿no? O sea, hemos hecho desde eventos que veníamos 10 personas a meter a 2.000 personas en Campanyó, o a participar en las fiestas de la Merced con el Ban Cultura Viva. Ya. Entonces, sí, aquí yo creo que es uno de los proyectos más importantes que hemos hecho, totalmente. O sea, hemos traído a gente de fuera, hemos dado oportunidad a gente de aquí. Es que hemos hecho tantas cosas que no los podría ni... daría para dos o tres programas. Sí, tendríamos que estar y hacer un poco aquí cronología un poco histórica y nos pondríamos muy pesados también. Sí, muy, muy románticos. Bien, bueno, pero... Está guay reconocer, ¿no?, ese esfuerzo un poco desde la base de la escena, porque al fin y al cabo son el tipo de proyectos que dinamizan y que hacen que continúe un poco la ración artística, ¿no?, dentro del hip hop. Y yo qué sé, yo por eso también le doy un valor extra por encima de las jams que se puedan hacer igual pues en salas o en lugares ya de pagar alquiler, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y aparte, yo creo que también o sea, simboliza mucho cómo ha evolucionado la escena aquí en Barcelona, lo que ha sido Block Party, cómo empezó, lo que se hacía, lo que se acabó haciendo. Me parece un muy buen resumen de la escena de Barna. Pero totalmente. O sea, de hacer jams de graffiti, hacer un festi y traer a Jeru de Amaya. O meter a toda la escena de Barcelona en 2 horas de showcase a un tema por grupo. Que es muy loco, pero se puede hacer. Se ha hecho. Ahí está. Es un dolor de cabeza. No lo volvería a hacer jamás. Pero sí, claro. Qué bueno. Oye, Hosky, también como curiosidad, por ejemplo, para quien a lo mejor te quiere igual rastrear, si te pones a buscar, porque yo lo hago a veces con los invitados, me meto en el tubo y empiezo a buscar cosas, a ver qué sale del invitado de turno, ¿no? Y claro, metes a Hosky y aparte de que tu nombre se parece fonéticamente pues al nombre de una raza de cánidos, las cosas que salen tuyas salen, pues creo que un par de actuaciones en directo con Lil Supa. Sí, es algo. Como que es como curioso, ¿no? Que dices, bueno, este hombre llegó a respaldar a Lil Supa, que ahora es mundialmente conocido, pues hace 10 años, en las primeras veces que venía a Barna, creo, o la primera o la segunda que venía, ¿no? Sí, es la época que yo estaba con Randy Acosta, que también estaba empezando con Piel Roja. Ya. Que era justo, mira, aquí yo le pillé el relevo de Ted Bundy a Randy Acosta, lo pillé yo por ahí. O sea, cuando hemos dicho que nos superponíamos con los DJs. Ajá. Y claro, ahí sí que, hostia, yo esa época la recuerdo muy heavy, de pinchar delante de 3.000 personas en el Apolo, o incluso un Badia Street 8.000 personas, hacer Piel Roja, Randy Lil Supa, ahí en el Badia Street. Entonces, pues esa época fue muy heavy, muy, muy loca. Bueno, pues igual no está especialmente documentada, pero si digueáis en el tubo, pues se pueden encontrar eso, algunas imágenes y audio de esas actuaciones, sí, ¿no? Sí. Qué bueno. Oye, y luego también, evidentemente, o sea, tú has tenido ahí, pues eso, una trayectoria en la escena local de Barna. Tienes amplia experiencia tanto pinchando a grupos como haciendo scratch en colaboraciones, pero también sé de buena tinta, porque nos conocemos, digamos, personalmente desde hace mucho, que también te tiran mucho los estilos de música jamaicana. Totalmente. Igual que te he preguntado cuándo fue la primera vez que te pusiste delante de unos platos y me lo has contado, ¿cuándo empezaste a empaparte de los estilos jamaicanos y dijiste, hostia, esto hay que incorporarlo con lo del hip hop, ¿no? Porque son primos hermanos. Claro. A ver, cuéntame un poco también. A mí siempre me ha gustado. Yo me acuerdo de escuchar así muy de chaval Colibaz o Lyricson o cositas así. Pero a mí cuando ya me empieza a flipar, sobre todo la mezcla, es cuando empiezo a escuchar a NTM, a Sniper. Cosas de Francia. Claro, sobre todo Francia gana siempre. O bueno, Boys Americans también un poquito. Sí, también, ¿sabes? Tenían su rollo. Claro, a mí estos grupos ya me empiezan a flipar. Y digo, hostia, ¿quién es este tío? ¿Cómo rapea así rollo raga? A mí me flipa ese rollo. Ya. Y ahí ya empecé a investigar, sobre todo con lo que tú cuentas, con la movida francesa y tal. Y así dando el salto. Cuando a mí ya me rompe la cabeza es cuando empiezo a escuchar Chinese Man o Taiwan MC o... Ya, que también vienen de Francia casualmente. Claro, yo qué sé, Scaramucci cuando empezaba o, no sé, Gentleman, no sé, Lentor Loop. Cuando yo cuando lo escuché por primera vez hace muchos años dije, hostia, es que qué caña, ¿no? Claro, tienen las dos cosas que me molan. Tienen el hip hop, son peña del turntable, pero le meten ahí los sonidos raga, ¿sabes? Y exacto, tal. Exacto, los estribillos ahí de y danza. Ahí, y ahí cuando digo, esto es lo que me mola, totalmente. Bueno, pues creo que lo que nos tienes preparado para esta noche tiene un poco que ver también con la cultura jamaicana, ¿no? Me refiero que tú ahora ya has decidido como DJ abrazar un poco, ¿no?, también estas influencias, y que eso también se nota en tus sesiones, ¿no? En los últimos tiempos, digamos. Sí. Yo siempre, estoy muy, muy encasillado con el hip hop y el turntable, pero a la que me dejan salirme de ahí, yo es lo que le meto. Le meto al reggae, todas sus variantes, todas sus etapas. Sí que me voy mucho al digital, al new roots, a la movida francesa, para sí, engañarnos. Sí. Y siempre que puedo, sí que colaboro con algún Sound System, con algún colectivo, en algunas épocas me ha dado más, sobre todo a raíz de la Block Party, que nosotros... A mí me molaba mucho porque yo siempre metía un escenario de reggae. Siempre lo tenías en cuenta. Siempre que podía lo metía. Sí, sí, sí. Y siempre traíamos a Dala, traíamos a Alex Bass, Paula Bu, peña así del reggae, y yo flipaba cómo la peña lo vivía. Y a mí es me decía, hostia, esto es lo que me mola. Qué bueno. Digo, que la peña cómo lo baila. Y luego he ido mucho Sound System, me flipa, tú lo sabes que nos hemos encontrado más de uno. Por supuesto. Por eso te pregunto. Claro. A mí la movida Sound System me mola. Hemos colaborado alguna vez con Rebel Magiac. Hemos montado Sound System con él. Ellos, hemos pinchado tal con Pupa Congo también. Sí, que es un grande. Claro, entonces yo digo, a mí cómo lo baila la peña en esta cultura es lo que me mola, la sí. peña lo baila. Y de hecho yo le quiero dar valor también a este encuentro de estilos musicales y culturales, porque también ya sabes que en otros sitios del mundo es algo como que está más normalizado que aquí en España, pero en España parece que cueste un poco, ¿no? Que algo que es natural, que es dos corrientes culturales hermanas, como el hip hop y el reggae, que aquí en España como que siempre ha habido algún tipo de mezcla, pero no es el tipo de, digamos, de compenetración que hay, yo que sé, en UK, ¿no? Que, claro. que es como un referente, o en Alemania, que también está súper valorado. O en Francia, lo que te digo. O en Francia, es exagerado. Que también siempre en el rap siempre ha habido gente de jamaicana, del estilo jamaicano, pues haciendo sus estribillos o sus cosas, ¿no? Sí. Entonces, creo que aquí todavía estamos un poco... Bueno, en muchas cosas estamos verdes, pero en eso también, ¿no? Sí, no sé, yo siempre en Block Party, que es donde lo pude llevar a cabo, yo siempre fue mi idea. Claro. Porque no se hacía en ningún lado. Yo nunca he visto a un rapero cantar en un Sound System en Barcelona. Ya, tío. Sí, cuesta. Como mucho al señor Wilson he visto alguna vez y tal, pero peña, sobre todo son peña que vienen del reggae, pero peña del hip hop, verlos en un Sound System, hostia, es muy raro, muy raro. Y en Block Party sí que nos permitían, se permitía hacer eso, ¿sabes? O sea, se abría el espacio porque ahí es el único sitio donde, y aparte que lo podamos haber hecho nosotros, fue la polla, ¿sabes? Ya, está claro. Mezclar los dos mundos y no pasa nada y todo fue súper guapo. Sí, porque yo creo que es lo natural también. Claro, de claro. De esta manera, ¿no? Pero sí, no se ve mucho y es una pena. Porque, pues quizás tendremos que hacer todavía más hincapié todavía en ello. Joder, sí. Y por eso también a mí me gusta que vengan DJs y selectores aquí al Distrito Apache para dar ese aspecto de lo que debería ser algo normal, ¿no? Claro. Dentro de la escena hip hopera de por aquí, que es que haya también pues más vinculación y más hermanamiento con nuestros compis y nuestras compis de los jamaicanos, ¿no? Totalmente. Bien bueno. Oye, y otra cosita que tenía que por aquí para comentar contigo es que tú también eres un, aparte de la música jamaicana y del hip hop, también eres un apasionado del graffiti. Porque hay DJs que se dedican a producir igual, otros igual también hacen otras cosas aparte de su faceta DJ, pero tú eres también sientes pura pasión por el graf, ¿no? Totalmente. ¿Hasta qué punto te has involucrado en algunos momentos? Porque sí que como DJ has formado parte de SPM, que ya lo has comentado antes, a efectos musicales, pero al final eso se acaba contagiando también, supongo, ¿no? Y sí. Yo qué sé. O sea, han sido dos vidas paralelas totalmente. O sea, yo pinchaba y pintaba. Ya. Totalmente, no hacía otra cosa. Y hubo muchas épocas que era una enfermedad total. Uh-huh. O sea que incluso unas épocas que yo solo pintaba y mi única relación con el hip hop era Block Party por organizar eventos. Pero sí, había algunas sí. épocas que yo ni actuaba ni nada porque solo quería pintar. Claro, estás absorbido por la pintura, ¿no? Sí, luego me he relajado un poco, bastante, bueno, pero... Sí, esto también ocurre también de claro. vez en cuando en el tema del graf, ¿no? Que a veces hay pues épocas muy intensas, ¿no? De actividad y que luego pues se modulan un poco, ¿no? Claro, claro. O sea, al final... también en el grupo de colegas o hacías una cosa o hacías otra. O sea, no, sí, que estabas un poco pues ahí con la disyuntiva. Claro, ¿no? yo era DJ y bueno, al final todo el mundo taquea, todo el mundo pinta un poco, ¿no? Ya. Entonces te puedes enganchar más o menos, pero algo harás seguro. Y no, a mí me pilló fuerte, sobre todo de los 18 a los 26, 27. Uh-huh. Sí que fue pura enfermedad. Tuviste ahí un acelerón importante. Sí. Bueno. No problemas, pero bueno. Bueno, también es claro, una actividad arriesgada. Claro, también, totalmente. Sí. Y más como se practica dentro del hip hop, ¿no? Sí. Que vais a por todas, ¿no? Claro, en cierta manera. Totalmente. Pero bueno, oye, ¿y ahora, un tiempo después, sigues practicando de vez en cuando o qué? ¿Te haces alguna piecita así? A ver, ¿lo puedes confesar? Sí, no, alguna cosilla voy haciendo, pero estoy más de plan de domingo, cervecita, murito con los colegas y... Sí, para no perder un poco el tacto y el golpe de muñeca, ¿no? Claro, al final son cosas que si has hecho toda la vida, pues a mí me gusta continuar haciéndolas, aunque sea muy de vez en cuando, pero el dominguito con unas birritas, con solecito, murito y tal, aunque cada vez quedan menos, pero... Macho. Es otra persecución que está habiendo en esta ciudad. Claro, ¿no? a mí además me jode más que nunca, digo que ahora que estoy yo en ese mood, que yo siempre repudiaba ese mood, yo era vandal, ilegal. Exacto. Siempre. Y ahora que estoy... Oscuridad, pasamontañas... Totalmente, bueno. Yo predicaba eso, entonces ahora que estoy en el plan de, hostia... Me voy a hacer un muro libre, legal, tranquilito y tal. Sin prisas, digo, hostia, pues ahora me los quitan, macho, ¿sabes? Ya, tío. Entonces... Y además, pues por lo visto, con este alcalde que tenemos ahora, se ha propuesto hacer una limpieza étnica de muros, por lo visto. Yo es que no. Cuando me dijeron lo de las tres chimeneas. Es tremendo. Me metí en la web, uh-huh, porque estaba registrado como muro libre. Ya. Sí, entonces me meto en la web. Y digo, lo han quitado. O sea, lo han hecho con nocturnidad y alevosía de quitar el muro, blanquearlo de gris. Grisearlo, sí. que no puede ser. Estamos en 1984. Más feo y más triste, sí, señor. Y meter una patrulla ahí permanente. ¿Qué pasaba ahora y dónde estaba? Sí, no. De hecho, desde que ocurrió este, digamos, cierre perimetral de la Plaza de las Tres Chimeneas, ahora ya hay siempre una patrulla allí. Sí. O sea, me refiero que tener cuidado, chicas, chicos, que si pensabais o no os habéis enterado que aquello se ha acabado, pues. Bueno, me parece muy fuerte que dediquen dos sueldos a tener a alguien ahí para que no le pinten un muro gris. No sé, supongo que tienen otros planes y que van a más a medio plazo y esto pues es un, entre comillas, gasto menor del beneficio que van a conseguir próximamente. Claro. No sé, o es mi paranoia. Tiene pinta. Algo hay ahí porque no tiene sentido. Ya, es muy raro. No tiene sentido. Es raro. No, y además que es, Las Tres Chimeneas ha sido un espacio que lleva también pues casi prácticamente casi 20 años como lugar de encuentro y de un poco de comunidad, ¿no? Entre pues escateros, grafiteros, gente que ha ido ahí a hacer un poco pues una de sus primeras visitas a la ciudad, ¿no? Sí, gente que viene de fuera, no sé. Claro, o sea, no sé, yo lo comparo un poco con lo que están haciendo en el MACBA. ¿No? Al final, sí. O lo han hecho en Sants también, para los skaters y tal. Es que va por ahí la cosa un poco. Pero digo, hostia, es que meter los muros de gris, hostia, no sé, que hagas algo, te lo compras y haces algo, pero es que los has pintado de gris. No es por nada, es por, no sé, como... Nos estás vacilando, ¿no? Claro, me parece, sí, un vacileo. Sí. A ver, también te digo que vi algunos vídeos de la asamblea, no sé si es la asamblea de vecinos, uh-huh, o lo que es de esa zona. Sí. Y todos los vecinos estaban en contra de que... O sea, porque yo lo que veía, las quejas, o sea, no he visto el vídeo entero, pero sí que he visto cachos donde hay vecinos recriminando que eso no debe ser un espacio de graffiti. Ya. Entonces, claro, ahí también es una movida complicada si los vecinos... Hay vecinos cerca, es una realidad y forma parte del barrio del Poblesec y, bueno, yo qué sé. Y también está muy cerca de la zona cero del Raval, que también es siempre pues una fuente de jolgorio y de ruidos, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Pero hostia, graffiti, tío. Pero bueno, es que hay una manifestación artística, creativa, que se ha cortado de raíz, ¿no? Sí. Y que lo que menos ruido hace son los cascabeles, que digo yo, de los botes. Claro, ¿no? O sea, eso que dice de tirar los muros y reformar la plaza y tal, hostia, mira, lo puedo entender porque lo puedo llegar a entender, pero los muros de gris es que no me cabe en la cabeza. Es como un castigo, yo lo veo como un castigo gráfico, ¿no? Claro, y aparte es ¿por qué han dejado como un muro que sí, que es el del Pumber, y luego no han limpiado el de la entrada de parking? Ya. Entonces dices, ¿por qué estos sí, estos no? ¿Cuál es la movida? Pero la entrada de parking quizás ya es privada y quizás no se mete el ayuntamiento, no lo sé. No lo sé. Nos lo tendrán que explicar. Es muy extraño, porque además yo también, y con esto quizás vamos a pensar ya en, entre comillas, ir cerrando la conversación, uh-huh. porque tú y yo nos podemos pegar hablando mucho rato. Hay que pensar también en la sesión. Y oye, también te quería preguntar, porque sé que has estado recientemente haciendo un viaje que da mucha envidia a una de las mecas del mundo del hip hop, que como es Nueva York. Y oye, quería que me dieras 50 céntimos de cómo has estado viendo hace unas semanas Nueva York, porque supongo que también has ido un poco a disfrutar un poco del graffiti de allí, ¿no? Sí, no sé si de la música también, pero del graffiti principalmente. A ver, irme con 10 colegas, donde todo el mundo es grafitero, rapero y que le mola el hip hop, pues el viaje increíble. Está todo hecho ya. ¿Qué te voy a decir? Es 2+2. O sea, cuando iba para ahí, yo lo hablábamos con los colegas de... Hostia, igual si no nos molase el hip hop, este viaje no tiene sentido. Claro, podríamos ir a Chicago o a Detroit. Claro, ¿no? digo, tampoco, o sea, bajas del avión, es como, ya me lo habían avisado, dices, como en las pelis todo el rato, yeah. pero como las pelis de hip hop. Entonces, sí. Claro, a mí ya suelo pasear por Brooklyn viendo las vías. Yo no necesito ir en alto, ¿no? Claro, yo sí. No necesito ni ir a ver el Empire State, ni la Estatua de la Libertad, ni nada. Yo con ir a ver las vías, los trenes pasar, para mí era el viaje de mi vida. Ya. Entrar a las tiendas de discos y no sé. ¿Qué tal ha sido tu experiencia con las tiendas de discos allí? Pues la verdad que... ¿Te ha dolido mucho esta cosa que tenemos aquí en el pantalón que se llama bolsillo? O... A ver, te diré que he comprado menos de lo que me hubiera gustado. Uh-huh. También porque fui a hacer muchas cosas y las tiendas de discos lo guardé para los últimos días y ahí ya iba con menos pasta. Y te puedes meter muchas horas también en las tiendas de discos, sí, que no te dejan hacer esas otras cosas que tienes que claro, hacer. Claro, entonces sí que Majestic, como no, me pasó una lista muy larga de tiendas de discos para que hiciera mi ruta y tal. Y en los ratos muertos y tal me iba escapando y tal. Y la verdad que fue increíble. O sea, me llevé unos discazos. O sea, solo entrar me encontraba joyas que aquí me cuesta mucho encontrar o las has de pillar por internet. Cada cubeta que había me podía llevar. Había algo interesante. Sí, tío. Y además flipaba. A un precio asequible, ¿no? De cierta manera. Eso de los precios, lo que comentábamos antes, que mucho más barato que en España. Ya. O sea, yo aquí voy a las tiendas de discos y sobre todo con mis estilos, que me gusta mucho el hip hop, el reggae, el dub y tal. Aquí tampoco hay mucho 7 pulgadas, entonces siempre tiramos a LPs y tal. Hostia. Igual te dejas 100 euros en 2 o 3 discos. Sí, te llevas solo 3 álbums. Claro. Con los precios de ahora, de 2026, ¿no? Y ahí con 100 euros, hostia, hacías más, ¿eh? Sí, te llevas un saquito más grande. Bueno, pero bueno, había mucho 7 pulgadas, entonces tal. Y había mucho maxi o mucho disco de promo, cosas así raras de hip hop, sobre todo, de soul, de funk. Y entonces, hostia, pues había la típica cubeta que podías llevarte 3-4 discos a 10, 15 dólares de hip hop. Que está guapo, que o sea, no cosas random que no tienes ni... Uh-huh. Que, tal, ¿no? Entonces, sí que por ese lado me dejé poca pasta, pero me llevé cositas. Qué grande. Bueno, siempre que hablamos de este tipo de temas de viajes a la Meca, de New York, del hip hop de New York, a mí se me ponen los dientes de Drácula. Pero bueno, oye, Josky, antes de empezar ya con la sesión, ¿alguna cosa que tengas que anunciar a nivel de sesiones, de eventos en los que vayas a participar próximamente? ¿Algún proyecto? Ya nos has adelantado que con Necus Lacrima estáis cociendo la olla, pero ¿tienes alguna cosita que comentar así antes de meternos? Pues no, tengo mucho proyecto en... ¿Abierto? Abierto, nada cerrado, no son proyectos míos, entonces tampoco quiero anunciar nada, o sea, no quiero decir nada porque ya lo dirán las respectivas personas, pero sí que estoy volviéndome al estudio. O sea, sí que he estado haciendo alguna sesioncita en alguna expo, alguna cosita y tal, pero sobre todo estoy en el estudio, pues estoy con 2 o 3 discos, con varios artistas. Bueno. De momento... O sea que tendremos noticias tuyas en los créditos artísticos, sobre todo del Scratch, imagino, de algún proyecto que se venga. Yo creo que sí. Bien, bueno. Oye, Josky, pues no te quito más tiempo ya de sesión y subo un momento la instrumental mientras te preparas y cuando me des el visto bueno te subo los faders del control de tu mesa. Dale. ¿Vale? Vamos allá. Venga. tonight. Hey. Oh, oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Morning, morning. Hey, I'm say evening, evening. Morning, morning. Hey, I'm say evening, evening. 12 o'clock is like a melting pot. In a Kingston when the sun gets hot. Water run, me say straight through your back. Never know, say Lord, I saw the city up. Say morning, no morning. When it is cool and charming. I me say evening, no evening. When it's all and cool then. Real rumble jumble. Tell them say the whole world a crumble. Real rumble jumble. Hey, hey, hey. And the whole world a crumble. Anything we give them in the morning, I give them in the evening. Alright then, so. Anything we give them in the morning, I give them in the evening. Come on, daddy. Anything we give them in the morning, I give them in the evening. Alright then, so. Anything we give them in the morning, I give them in the evening. Come on, daddy. It's a morning, a morning, evening or evening. 12 o'clock when the sun gets hot, the earth is like a melting pot. That's when the day when Kingston talk, water run all straight through your back. Every walk you walk, water drop. The earth is like a melting pot. Me say anything we give them in the morning, I give them in the evening. Come on, die. Anything we give them in the evening, I give them in the noon. Alright then, go. Anything we give them in the morning, I give them in the evening. Come on, die. Anything we give them in the evening, I'll give them in the noon. Alright then, in the morning it's so charming. And when the breeze is blowing, in the afternoon it's like a melting pot. At them the time the city run out. In the evening it's kind of fair. In the night time it's kind of cooler. Sit under the tree and a bun guns a boy. Sip up on your hotel, yes, go nice. Bang, bang, bidi, bang, bang, bidi, bang, bang, bidi, bang, bidi, bang, bidi, bang, bang, bidi, bang, bidi, bang, bidi, bang, bidi, bang. Early, early Sunday morning, it was a big and just coming. In a day mud, me a pick a labor, da me a load them down in a bag. Just a pool like rain. Me just a muggle up the lane in a rope gold chain. Hey, me and me girl named Jane. Bang gang, giddy bang gang, giddy men, den, den, den, bena, bena, mokoy, bena, men, den, gira, yoy. Dang, dang, diddy, dang, dang, giddy men, den, giddy men, den, gira, men, den, gira, men, den, gira, men. Down there in the ghetto I go, where sufferation I once hold. Mommy and daddy, all are we so poor. We all had to sleep on the floor. Storm it come and it blow down me door. Me affy nail up me window. Me shoes tear up, me toe dust a show. Me no know how if he really run the hole. Mommy does a ball, poor, poor, poor. Me cry, she say don't cry no more. Dang, dang, diddy, dang, dang, giddy men. Bena bena mo koi, bena men den, bena mo koi. Dang dang, diddy dang dang, bena men den den den, bena bena mo koi, bena men den, bena mo koi, bena men. Just uncle in a the mud, me a pick a me allow them down in a photo hub, hey. One by one, load up the van, all of the ganja it ram. Put it on the plane, going gonna Spain. Money just a pour like rain. Me just a muggle up the lane in a gold rope chain, hey. Me and me girl named Jane. Bang, bang, diddy, bang, bang, giddy, bang, bang, giddy, men, men, I'm in a coin, spend, men, men, get a men. Bang, bang, giddy, bang, bang, giddy, bang, bang, giddy, men, men, I'm in a coin, gang, gang, get a men, men. Down there in the ghetto I go, where tribulation I once know, hey. Mommy and daddy, all are we so poor, we all like to sleep on the floor. Bam it come and it blow down me door. Me happy nail up me window. Me shoes tear up, me toe dust a show. Me no know how if he really run go home. Mama tell me no rock rock store. Police beat you, make you back so home. In a this a murder, murder clash. Little lion give a sound like cough cough. In a this a rumble jumble clash. No, hey little lion a launch your truck. This a murder, murder clash. And tonight sound boy a get whiplash. In a this a murder, murder clash. No, hey little lion a hard not for crack. Fling the plate in a sound boy ross. Watch them a vomit and a hide and a mass. Little lion sound in a A1 class. Kill the fast them first and we no save none for last. This a murder, murder clash. Little lion give a sound boy cuckoo. In a this a murder, murder clash. Go, champion sound we hard not for crack. Whoa, and many a sound little lion kill. Many sound test and in a dead house a chill. Champion little lion a murder them still. Make them know say that skill we skill. It's a murder, murder clash. Little lion give a sound what hooker. Well them say fi call me some Madden. Tell them little lion kill something. Some fussy sound never want missing. Tell them on tonight them get missing. No, call me some Madden. Tell them little lion kill something. Some fussy sound don't want listen. Tell them on tonight them get missing. No, them see with the plate back shine and a glisten. Peer the plate sound boy get missing. I who them a trouble, I who them a missing. Make them know this a little lion something. They call me some Martin. Tell them little lion kill something. Some little DB sound don't want listen. So little lion just make them missing. Whoa, inna this a murder, murder clash. Little lion give a sound boy whiplash. Inna this a murder, murder clash. Whoa, hey little lion when a sound can flap. This a rumble jumble clap. Sound can flap. This a sound can flap. This a sound can flap. This a sound can flap. This a sound can flap. This a sound can flap. This a sound can flap. This a sound can flap. This a sound can flap. This a sound can flap. This a sound can flap. This a sound can flap. What a da thing. Da-da-da-da ding, Empress Akiva, find the mic and I go rip it up again. Watch out, wa-da-da-ding. Da-da-da-da-ding, a J-O-E, I run the place and know when I beg no friend. Catch it, wa-da-da-ding. Da-da-da-da-ding, in the lyrics and me spit, me say my must can defend. Boom, wa-da-da-ding. Da-da-da-da-ding, them fi know I say me rougher than them. From a little and a grow, I'm on a come on a puppy. I love we been selecting your love sound system. Brigadier, the general, the principal, a chaplain. Forward Empress Sativa, me a top rank queen. Sit down on the rhythm like a Lisa Panalim. With the mic in on me and an annihilate anything. Me no skin teeth, sky love, me no grin. Fling 45 and 30 every spin. Have the people them rocking to the style and the pattern. Fury flows them. crush and the page and busting up a blade. Police are make a raid for wanted men. The final with no gun beside the big gun just whiffing on me head. I walk up to the tower of the control station. Them ask me what's my name and what's my occupation. I tell him it's your highness for your information. I'm at the grandmaster, we're in a ram jam session. Woo! What da da ding, da da da da ding. Empress Sativa upon the mic and I go rip it up again. Watcha, what da da ding, da da da da ding. A J-O-E, I run the place, so no we not beg no friend. Kick it, what da da ding, da da da da ding. And the lyrics when me spit, me say my must can defend. Woo! What da da ding, da da da da ding. Them fin know I say me rapper. I sit them all up, hot breath with tough chest. Scroll them face and above chest. Jealous for every day, Empress Sativa, the anchor corrupt one much less. Frightened fit the entourage of OOOs and Santa Claus. My often love to hold them soft. Lyrics are chopping their peanut off. In the part exposing, then the fast or crows. Him, shouldn't have this as supposing. Never when nobody knows them, knowledge and all my flow is so intricately orchestrated, rated as the greatest. Will MC the king created. We tell them, boom! Wa-da-da-ding, da-da-da-da-ding. Empress Sativa upon the mic and I go rip it up again. Watcha, wa-da-da-ding, da-da-da-da-ding. I-U-T-H, I run the place and now we not beg no friend. Kick it, wa-da-da-ding, da-da-da-da-ding. And the lyrics for me sick, Mr. Mama can defend. Wa-da-da-ding, da-da-da-da-ding. J-O-E for life. Boom, sorry, grace to the fox. Tarnish your name every day, them a chat. Smile to the face, back turn, them a talk to a giant pan, a man clock, word, them a watch. His double use and the blunt of a rough friendship, refusing the miles of my plot. Island powder, rubs tight, not solid, deep, oh, sing, suit, deep, from a drop on the feet, so if in there shall be no mistop. Not even a shawn, I'm a lax at the touch. Queen punch, one of them, just a cut to the crown, from the head, and I breathe, I got snatch. Yes, my dash, and me the lash. Bound the pay, got to be sprinkled. Falling rain on the drain, them a watch them kill up himself, and we now have a lash. What da da ding, da da da da ding. Empress Sativa, pan the mic, and I go repeat up. What da da ding, da da da da ding. A J-O-E, I run the place, and no, we never beg no friend. What da da ding, da da da da ding. Bless up, Melamu, give thanks, you know. King Selassie is the Almighty. Ja! Through them, give thanks. the amplifier. Play that tune on the turntable. Fresh the plate for the people. Call up my selector. Turn on the bass on the amplifier. On the amplifier. On the amplifier. On the amplifier. On the amplifier. On the amplifier. On the amplifier. Again, bread on the butter, then no this mean all handgun and long rifle a go for then the streets now no governing is a free for all, can't get peace at all. Soul a fly well like a Peter Paul. See it's all clear and evident, caused by the decadence. CIA intelligence, now Netflix have the evidence. And man a shoot pastor in a church, man a shoot father in picnic school. Some different man a set the rules, hey, man's a fuck. No one sing about them thing ya, yeah. When man can't even manage put them garbage in a bin ya, yeah. Food box out a car window, I clog up the train. Then when the flooding start, the government them get the blame. My brothers, it is a shame, more time we feel embarrassed to be part of this generation causing all these havoc. Man, I want that, a man wouldn't even care about him offspring. Bumba clap, stop singing. I'm missing out another word, we're not going no further. Mother, they are one in the earth, yeah. The youths, them have no parents, so you find that they have lost their way. I'm missing out another word, we're not going no further. Your baby mother, you got murder. Revelation tell we so, I guess this is the end of day. Hey, my regiment proud today, there's so much more to say. Hold the place around, I know we have to open break us. When them come with them and just last, the youths I said they want to be. The bread of all them start to go to spark the youths and play. A man a turn the basic school, them in a shooting range. So only if I lick a tad, then I go see another day. Then all I will not turn a blind eye, them a turn the other way. What's the agenda? It's coming like them November said. We will only give up on the 48th of November. We have a strong alliance with the ultimate defender. And all the tech for bundling Babylon is just an ember. Oh, pull out the weakest link, then fall like Shenga. Line up at your cable box like a bird box challenger. Cause how can you not see that while you've been done? Them are render. If you don't know there's a battle, then you've already surrendered. Not another word, we're not going no further. What that they are born in a earth, yeah. The youths them have no parents, so you find that they have lost their way. I'm missing out another word, we're not going no further. Your baby mother, you go murder. Revelation tell me so, I guess this is the end of it. Get up, son of a fight. No care who have to criticize. Get up, son of a bitch. No, make nobody hold you down again. You're better than the whole of them. Man of the gutter, raised from the slum. No face by oppression, cause that's where you're from. Faith in the father, cause better must come. So make a bell and know you step to your own a drum. Sweet to the bitter, not always fun. One life you could them say your nose off you run. As hard as it seem when it is all said and done. A new day shall dawn from the rising of the sun. Man, stand up on your rights. Get up, son of a fight. No make nobody broke your stride. Get up, son of a fight. No care who have to criticize. Get up, son of a fight. No make nobody hold you down again. You're better than the whole of them. Stand up on your rights. Get up, son of a fight. No make nobody broke your stride. Get up, son of a fight. No care who have to criticize. Get up, son of a fight. No make nobody hold you down again. You're better than the whole of them. Sorry. Have your vision and your goal. Blessed is the child who has his own. You hear me say it's alright to have your vision and your goal. The father by your side, you're not alone. You hear me say it's alright to have your vision and your goal. Blessed is the child who has his own. You hear me say it's alright to have your vision and your goal. My son, you are a king, so claim your throne. Okay. Fool ya, me brother, sign up the times. Can't take the pressure, now turn to crime. Mama raise your boots, so beg you put down the nine. Them have the power, but how you rule your mind. Teachings your treasure, can't leave behind. Must climb the ladder one step at a time. Mind over matter, greatness defined. Must defend your honor if a guy cross the line. And stand up on your rights. Get up, son of a fight. No make nobody broke your stride. Get up, son of a fight. No care who have to criticize. Get up, son of a fight. No make nobody hold you down again. You're better than the whole of them. Stand up on your rights. Get up, son of a fight. No make nobody broke your stride. Get up, son of a fight. No care who have to criticize. Get up, son of a fight. No man, nobody hold you down again. You're better than the whole of them. Inna your face, them a smile up. Behind your back, a money, them a pile up. Try to start your business and them quick for spoil up. Well done, Mr. Politician Man. You done a wonderful job of tear down with country demolition, man. Sibili Bang, well done, Mr. Politician Man. You done such a great job selling out with country with your business plan. Well, you forget a round of applause. Beyond the work you're doing, decisions where you make will left the country in a ruins, yo. Strictly personal gain you're pursuing, so the tax rate higher than the planes where you're flewing. We gon' make your deal with the IMF, knowing on a box sign, on a sugar cane left. The hotels and the beaches, the Spanish them go screeching in. No, no, I owe you dream, but all my office say is well done, Mr. Politician Man. You done a wonderful job of tear down with country demolition, man. Skibbly bang, well done, Mr. Politician, man. You done such a great job selling out with country with your business plan. What kind of plan? Which is to keep poverty and unemployment on the rise. Corruption and not to mention the lies. Election and when the tension arrives. So you buy with Kentucky, not to mention the fries. Anything to secure your vote, and then you rob the people to secure your boat. We go up, go Thailand where the Chinese own. No, Jamaica is a Chinese loan. I tell you, well done, Mr. Politician Man. You done a wonderful job at tear down with country demolition, man. Skibbly bang, well done, Miss Politician Lady. You done such a great job selling out the country and you still not pay with. But still if inflation was success you would not get A plus. So when me met the US the exchange rate up. For the dollar gets it weaker and the soul alive feel it would have cheaper. But a JPS you pray for keep ya Ebenezer. So you scrooge when you get a people. Where you starve and every year you buy a better vehicle. The things you do are beat with bad, but still you manage to keep your job. So me I tell you, well done, Mr. Politician Man. You done a wonderful job at tear down the country demolition, man. I give it. So what them a go do when them hear this war? Bang, bang. Yeah. No take the leads, warm me no fee say this. Man, we see your farm and gone in and you let this. People mean your harm, you can't tell what a friend is. Grudge you for your papers, gone you for your pennies. When you no see me, me gone, forget replenish. Back up in the morning, can't forget the message, no. Avocado, she feel for me, senny. He a man, banana, he sweet, push she belly. Jeez, I want make life sweet, so like a jelly. Climb feet, it hard, can't easy, so forget it. Sang the pan the radio, video pan the telly. Love in a me heart, me a spread the catchy medley. People copy your expectations. Carry your go court. Some will burn every bridge and still I look for support. Jealousy is a cloud. Check the weather report. That's why me tighten the ship and then me arm up the fort. Know the biggest of foes, once the closest of friends. But in biggest of foes, once the closest of friends. But in biggest of foes, once the biggest, biggest, biggest, biggest, biggest, biggest, biggest, biggest, biggest, biggest, biggest. I'm still a move way across the border. Contraband by the lows. And when the fiends pre-order, he doesn't ship by a boat. Them same two out of order, disrespecting the Pope. And them I said it's not karma, and it's about to explode. Inna the music, yeah, man never get no head start. Put in the work and some me have to use my head smart. Remember when me coulda sing, I know my fix dog. I know me lock in pon the key like when the X park. Come till I link me up, him tell me let's talk. Call the lane, respire in a boy can't take part. Lyrics where you trap them stinker than a wet fart. Me tell him differently, me want to make a fresh start. Contraband, that was the introduction. I know the second album in production. This track is in production. Lyrics is my function. Me no voice, no filter, don't song. Listen to me properly, cause me no wanna interruption. Me have to talk the things no man not talk about. Come from where they the reggae stuff up on the water down. No man not burn a fire, me not see no torch around. Must see why so much rapist and pedophile I walk around. Tell foot hype, no make me cuss no bomba clout, you know. Cause Rastafari with the in a different class, you know. Me never cease the fire from the day me start sing out. And no crazy ball, they can't tell me how for rot, you know. It's like a damn mirage, you know. Jamaica when my born in gone so far, it's like my loss, you know. Who fed up like the one bounty killer from my cross, you know. The leader them corrupt more than the president of Barcelona. The DJ them a shoot them video like it's a porno show. The police them a lock up all the youth, we left them mask at home. The pastor and the priest them have the picnic, them a pass around. No money no make unless I scamming with a banger phone. Whether in a melody or whether in a monotone. My lyrics them deadlier than the virus where them have a road. And I do people damage like some weapon when man have a load. Come back up your ramen, then if you never know, then I'll still move way across the border. And she stand by the load. And when the fiends reorder, he doesn't sit by the boat. Them same who out of order, disrespecting the Pope. And when my said it's not called for, and it's about to explode. Students say me easy, me bubble them with burst. Tell them say me birthday and not April 1st. Ninja man a ninja, me na Honda, me na Yama. Ninja man a ninja, no Suzuki, no Katana. Ninja man a ninja, me a no police, me a no soldier. Me a the general, me a no pushover. Well, man a sprinter say a like the runner, them a Kenya. Say a from the start to the biz, me a the mayor. Me a no taro, tribal for the vampire player. Take the experience when me got under me banner. No for them a chatter, man a bend them like a collar. No for them a people up like a aquabat and burger. Me true to the game, man, no new to the game. Some boy a run long ivory and them can't get no fame. Now nah, drop out like no punk, me still like a Charlene Doom. Long time me bust my man on a boom. Me rooted like a tree stump. Now nah, drop out like no punk, me still like a Charlene Doom. Goddess DJ ever, the dog and then can't confront. Well, man, I say St. Mary, but I'm all road me go. Man a classic, but me then a no showcase a show. From the days that I brush earth, from the baba green a dirt, from the woman them a get the liquor part of phone first. They are from the fate and carry back cross road. And me still a silent lyrics overload. Me a the only DJ when I fi sing a line fi get a forward. Me swagger just chop them like sword. They say them run the street when I me pave the road. And me make sting and no longer big a board. I'm the all in dance hall, big up Marianne Hall. Me a the last soldier that when I fight. Now I drop out like no punk and me still like a Charlene boom. Long time me bust my man on a boom. Me rooted like a tree stump. Them a run up them out, but them don't know what them a talking about. They go like them big, them only have a big mouth. Lava, lava, yes, we kill them that and south. Kill them that and south. Why better know we are gonna come back alone. Little more, we killing them all, we sit up on the throne. If a sound try test, they better be bad to the bone. Bad to the bone, they better be bad to the bone. Sound boy, tell me, what you are gonna do? What you are gonna do when the champion pass through? Champion pass through, pussy brush me with you. Number one, no me no play number two. King say a tight tight, one man stands alone. If you try this me and miss me, you gone. Sword sling a tie, one man stands alone. If you try this me and miss me, you done. Fire, fire, gun, whatever sound boy I go run. Some I draw for the book, some I draw for the long gun. Titans gonna high, still we cool to the maximum. Keeping it real, me say show to the one. One foundation, feeling it on the mic. Killing it on the mic, that's what we believe is right. One foundation, killing it on the mic. Killing it on the mic, that's right. Sound, we no come here to play. We will take your life any time of the day. It's a killing spree, I will kill for free. If it's emergency, then call on me. I love to kill sound of dead bodies. From every town, every city, then the country. Can't even recall how much me kill already. Because I got a very short memory. I kill jump and sound creating history. And the world don't know none about like we. We'll throw you down. Back to the ground. young ragamuffin team. Rock and swing like if it ain't nothing. Right now you're listening to the young ragamuffin. Oh, love. Before me do damage, me pay homage to the creator. Jah love greater than the greater. Take them makeup in a the baker. Trouble the world and never return. Me pulling up every theater. Lyrical Rambo in a me camo by nature. Selassie I works, the people are search for love. Not papers, fun pedophiles and rapers. For we Babylon them not favor. Politics but we not favor. Bad mind but we pray for. Smoke more than papers, not pounds. Acres, smoky the beer of my neighbor. Welcome to Jamaica. Where else would I take ya? The island full of a flavor. Manners and discipline to all the youth we are going with bad behavior. Them not craving, but them crave for work. Them put in the labor. Not nothing, them hustling, doubling, keeping themselves out of danger. Back in the Glock and the lockery, I keep them life up in a danger. So, news flash it to this one, you're a stranger. Cause I don't want no, and you shouldn't want to be outside of Zion gates when they clown. So, rock and sing like if it ain't nothing. Right now you're listening to the young ragamuffin beam. Rock and sing like if it ain't nothing. Right now you're listening to the young ragamuffin. Yo, me a call my phone and them not get no answer. Work hard to get my bread and now captain a look a sponsor. Get a wee response for Babylon a wonder. Laugh out loud and then I light my ganja. See the tourists checking, them must see think of sandals. If babies getting pampers, mothers being pampered. Praise get to standard, so the people under. You're relaxing in your big yard with your cigar and your big car. You feel love life like that hard. Spend time like a black cat, that's real, you're a fraud. No love in your heart, play dumb, not smart. Bingy jam with eat and chant, brown eye with your hard cat. Stay near them off the far cards. I don't want, no, and you shouldn't want to be outside of Zion gates when they clown. So, rock and swing like if it ain't nothing. Right now you're listening to the young ragamuffin beam. Rock and swing like if it ain't nothing. Right now you're listening to the young ragamuffin. Young ragamuffin. Muffin. It ain't nothing. Oh yeah. I don't want my sound, a boom sound. We make the people gather round. Cause the neatness is a boom sound. Oh yeah, my sound, a boom sound. Oh yeah, boom them down. My sound just a boom. You shouldn't test my sound. sound make you select, I get scared. I might sound the people want to hear. You little jump and sound, get out of here. Yeah. It's been a long, long time. Yes, it's been a long, long time. My sound does a boom up the dance hall. My sound a nice up the dance hall. And we say any sound test, we kill them once. And we kill them all day. If a sound boy test, we kill them once. And we kill them all day. And so we boom. My song, I kill them one by one. Yeah, yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa, yeah. Been waiting for a long, long while. We are boom them down. Yeah. meditation, standing with our spirituality. I in our foundation. Ahí quedaba la sesión en riguroso directo en el estudio central de Contrabanda FM desde el Distrito Apache con Hosky a los platos. Hosky, muchas gracias. Vaya regalada de jamaicanos, jamaicanas que nos has puesto, aderezados y aderezadas con Scratch. Increíble, Titi. Un placer, hermano, ha sido la polla. Yo me he quedado súper a gusto, de hecho me he quedado con ganas de bailar más, porque hemos estado aquí un poco bailoteando, ahora que no hay cámaras en el estudio central de Contrabanda. Con el DAB, ya te digo. Se acaba con chicha ya. Y vamos para arriba, pero estamos a martes todavía, ¿no? En la semana. Claro. Oye, Hosky, que lo he dicho, muchísimas gracias por venir aquí y compartir tu estilo en la mezcladora con el estilo jamaicano, esa mezcla explosiva que tiene que conocer más gente. Sí. Yo estoy empeñado en que esto tiene que llegar más lejos aquí, al menos en Barcelona, claro, en nuestro ámbito. Sí. Y oye, que te deseo lo mejor en todas tus próximas actuaciones, en todos tus proyectos, y que me vas spameando, tío, para avisar totalmente por aquí semanalmente, ¿vale? Sí, totalmente, hermano. Bueno, vale, un abrazo. Pues reitero mi agradecimiento y nos vemos en los Sound Systems, tío. Siempre. Grande. Hasta aquí el Distrito Apache de esta noche. Hasta aquí la visita de Hosky en los platos con esa sesión increíble de música jamaicana aderezada con estilo hip hopero en la mezcladora. Y simplemente queda un momentito para despedir el programa y para emplazarte a la próxima semana. Si te apetece un nuevo programa de Distrito Apache fresco y sin enlatar, en el que volveremos un poco a la normalidad, que no es otra que la actualidad de la música derivada de la cultura hip hop. Así que si te apetece, nos escuchamos la semana que viene. Causing your funky dope maneuver.